el peor de mis problemas. Él. Solo diré que tuvo que ver con una apuesta en la que estuvieron involucrados un gorila, tres mexicanos y un bote de Tabasco.